Bienvenidos a Tiro de Gracia, un podcast con reflexiones, opiniones, debates y un parloteo cósmico que nadie llega a comprender. Ponemos un tema sobre la mesa para explotarlo y tratar de llegar a una conclusión o dejar el camino abierto para que ustedes lleguen a la suya. Conducción y producción, Judy Torres. Tiro de Gracia, un programa que nada sabe de victorias porque solo se limita a conocer la derrota. Este programa no se hace responsable de las ocurrencias y estupideces que puedan herir su sensibilidad. En el programa de hoy, la amistad. Es difícil hacer una introducción de la amistad. ¿Qué se puede decir? Sentimiento único, eternos momentos vividos, jardín, primaria, secundaria, vacaciones, fútbol, risas, ojo, no te metas con mi hermana, rinraje, desencuentros, reencuentros, conciliación, riñas callejeras, salidas nocturnas, charlas de café, dolores sentimentales, bromas pesadas, partidito de los jueves, más dolores sentimentales, despedida de solteros, casamientos, hijos. En fin, todo un sinnúmero de acontecimientos en el que ellos están presentes. La amistad es una de las emociones más nobles que tiene el ser humano. ¿No es así? A lo largo de la historia, los filósofos fueron reflexionando mucho sobre la amistad. Un filósofo como Aristóteles entendía que hay dos tipos de amistad: la amistad perfecta y la amistad imperfecta. La amistad imperfecta, la más común entre las dos, estaba basada en el placer o en la utilidad. Es imperfecta porque depende siempre de un elemento exterior a la relación. La risa contenida aún en la desventura, compartida en la juventud, esa es la amistad. Qué distinta es esa sensación a las visitas intermatrimoniales que se realizan en la madurez, donde se comentan las cosas que se han comprado, ¿sí? O no, pero quiero decir, quiero afirmarme en la sospecha de que la amistad es un sentimiento de la juventud. Marcos y Juan son amigos y van todos los fines de semana a la cancha. La suya es una relación basada en el placer. El placer de compartir una misma pasión. Pero, ¿qué pasaría si a alguno de ellos, por ejemplo, no le gustara más el fútbol? ¿Seguirían siendo amigos? Pensemos mejor otra situación. Marcos y Juan son compañeros de trabajo. Marcos tiene auto y Juan no. Marcos lo lleva a Juan todos los días al trabajo. Por lo que podemos decir que para Juan, su relación con Marcos es muy útil. Pero ojo, que para Marcos también es útil la relación con Juan, ya que Marcos sufre de algún tipo de incontinencia verbal, digamos. Opa, esa minita me encanta. Y necesita que Juan lo escuche todos los días en su trayecto hacia el trabajo. Una clásica relación de amistad basada en el principio de utilidad. El amor a los amigos es muy misterioso, ¿eh? Porque no tiene reproducción, no tiene nada. El amor a los amigos

habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y les mando una recomendación de que escuchen un programa berraco, berraco como Tiro de Gracia. De lo contrario, escuchen, mijo. Les mando al Chili y al Topo para que se encarguen de su papá, de su mamá, de sus tíos y de su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, la desentierro y la vuelvo a matar. Es Tiro de Gracia o plomo. ¿Usted me entiende? Yes, sí, señor, así estoy bien. No, si la mujer de un amigo tiene bigotes. La lealtad y la amistad en el imaginario colectivo son como sinónimos inseparables. Pero, ¿qué pasa cuando esa supuesta lealtad, compañerismo, confidencia, hermandad, códigos, etcétera, etcétera, etcétera, se rompe por una traición? Uf. Uno tiene total conciencia que una pareja puede llegarle a ser infiel, que un familiar cercano lo estafe monetariamente y lo deje en la bancarrota, o que incluso un compañero de trabajo le serruche el piso para quedarse con su puesto. Pero la traición de un amigo es una situación que nadie está preparado para afrontar. ¿Qué se puede hacer cuando todo este ideal se cae? Cuando esa persona que conoce tus más íntimos secretos cede a otros intereses por encima de la amistad. Ustedes, queridos amigos, ¿qué harían? ¿Qué minas te calientan? Las del otro. He descubierto eso. Sé que hay algo muy interesante que es... Es espectacular. Siempre, ¿por qué? Yo siempre le decía a un amigo, por ejemplo, yo conseguí una chica por la calle, el tipo se la quería levantar. Digo, que yo me la conseguí yo la traje. Pero a él le gustaba... Hay algo en eso de la chica del otro. Encima yo tengo un amigo que dice así, yo jamás con la mujer de un amigo... No voy a decir que es porque es muy famoso también, pero ¿sabes qué? No te descuides. Terrible turro. No te descuides vos mismo. que te agarró y te seduzco. El pata del arismo. Hola. Hola, Darío. Sí. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿Eh? Rocío. Rocío te habla. ¿Qué Rocío? Marín. Rocío, la ex novia de Nico. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Justamente estoy en la casa de él ayer. Estábamos hablando de vos. Ah, estás en la casa de él. Sí, no. ¿Querés hablar con él? Ahora. No. Justo me enganchaste. Llamaba para hablar con vos. ¿Me escuchás? ¿Qué querés hablar? Sí, te escucho más o menos. Sí, te escucho, decime. No, viste que estuvimos hablando de los mensajes, de que yo le encontré a Nico. ¿Qué mensaje? Los mensajes que se mandaba con una chica y vos querías saber con quién era. Sí, para gastarlo. Sí, para gastar. Bueno, sí. Bueno, no sé si es momento, pero la pregunta que te voy a hacer también tiene un poco que ver con esto. ¿Eh? Y nada, quería decirte que los mensajes eran de Daniela, tu novia. ¿Que Nico? ¿Nico se manda mensajes con Daniela? Sí. ¿Cómo? Que Daniela se mandaba mensajes con Nico. ¿Daniela porque... le mandaba mensajes a él o él le mandaba mensajes a Daniela? Era recíproco, o sea, se mandaban mensajes. No sé, yo encontré un par de esos, nada más, y vos sabés que yo decía? Terminé todo. ¿Y qué decía? Y nada, parece que se veían y se veían, o sea, no solamente se veían, hubo algo, ¿entendés? No entiendo. ¿Se ven así de... ¿Cuerno? ¿Cómo es? No te la puedo creer. Bueno. Cuando nuestras acciones empiezan a no dejarnos dormir, necesitamos de una palabra que nos libere del peso de la culpa. Padre, le tengo que confesar algo que me pasó la otra vez. Sí, cuéntame, cuéntame. No, estaba, bueno, en la casa de unos amigos y habíamos tomado muchísimo y... ¿Y? No, nada, y la mujer de mi amigo en un momento se fue a la cocina y yo la seguí. ¿Y? Y nada, bueno, estábamos borrachos y yo en un momento no aguanté más y me le abalancé. Ajá. ¿Y qué pasó? Y nada, ella al principio no quiso saber nada, pero no sé, era tanta pasión que tenía contenida y me la balancé y le hice el amor. Ajá. Y sin protección, padre. Ajá. Y te hace problema por eso. Claro, viste cómo es la culpa. Lo que ustedes hicieron es una celebración del amor. Nada de culpa. Nada de nada. Pero padre, me garché a la mujer de mi amigo. Pero vos no le perteneces a nadie. Y ella tampoco. Solo pertenecemos a Dios. Y si me decís que Dios es una construcción ilusoria, te respeto. Respeto el libre albedrío. Todo es subjetivo. Pero no sientas culpa. Pero padre, no lo puedo soportar. Ah, déjate de joder. Andate, ¿querés descargar? Andate acá a la vuelta en un breca que 5 estrellas. Andá. Anda y disfruta, anda. Sí, el padre Piolini, el único sacerdote que puede llevarte tranquilidad a tu conciencia, dándole un sentido a tus acciones. ¿Qué es lo que más le cuesta decirle a una amiga? Ajá. ¿Estás muy linda? ¿Estás cada vez más gorda? ¿O estoy saliendo con tu ex? Eso no se hace, eso no es de buena amiga, te lo voy diciendo. No es tan grave. No es tan grave. Yo le tuve que decir a una amiga que estoy saliendo con tu actual. Es mucho más grave. ¡Exacto, Dios! ¿Y el muchacho qué dijo cuando le dijo? Tenemos una hija de 2 años. ¡Perfecto! ¡Todo cierra! ¡Exacto, Dios! Los códigos, yo tengo los códigos, totalmente. Código de barra. Mujer casada y mujer de un amigo, no, ni miro. Una modelo muy linda, 21 años, que es la novia de Sebastián Ortega, Guillermina Valdés. Qué linda Guillermina. Mujer de un amigo, ni miro. Los tipos, no. Boludo, se hacen los leales, unos flores de garca. No vale soplar aunque sean pareja. Pero no vale soplar, cada uno vota. No, no vale soplar. ¿Qué vas a votar vos? No, no. Lo importante es tener lo que uno piensa, no es lo que piensa el otro en la pareja. Justamente se crece disintiendo. Marcelo, no te metas en la pareja. Ah, bueno, muchachos, ¿vamos a brindar? ¿Se entiende? Hombre, hombre. Dale, vamos. ¡Papá Bolivia! ¡Ah, qué pa' Bolivia! Por los puestos de Pancho. ¿Te acordás esa noche que nos prendimos fuego los puestos de Pancho? La noche que te pusiste en pedo y te comiste a la hermana de Lucas. ¿Mi hermana qué? Vos no tenés código, gordo. ¿Cómo vas a contar eso? ¡Cállate la boca! ¡Ey! ¿Qué código? Habíamos dicho que con mi hermana no, viejo. Perdón, viejito. ¡Ey! Perdón, fue sin querer. Fue sin querer. ¿Posta? ¿Mataraca? ¿Y a tu ex? Se la tiroteó después que se separaron. Papá. ¿A la única? ¿Qué es que tenés, gordo? La única. Conclusión, terminemos con el mito de la mujer de mi amigo tiene bigote porque ya no se la cree nadie. Y asuman quienes realmente tienen huevos que entre amigos no hay código. Ey, no la vamos a enojar por una boludez. Mañana, 7:30, Fulvito, paso por tu casa, ¿sí? Fulvito, él se movió a tu hermana, tiroteó a tu ex, vos lo mandaste en cana y siguen así, como si nada. Ah, son increíbles. Ah, no, no, no. ¡El pelotudo! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Pará, pelotudo! ¡No le inviten más! Tu actual mujer, la madre de tu hijo Fidel, era la ex de un íntimo amigo tuyo. Sí, uno de mis mejores amigos. Yo no puedo ser hipócrita con mis sentimientos, mucho menos puedo ser hipócrita con un amigo. Entonces, si yo tengo, siento algo por una mujer, por más que sea la mujer de un amigo, la ex mujer de un amigo, y es algo genuino, no para echarme un polvo, pero sí algo genuino, siento que es algo que realmente puede cambiar el destino de mi vida, ¿cómo me voy a acercar a mi amigo? Si es tan amigo, y le voy a decir, mira, loco, me pasa esto. ¡Llevas una pez gratis! ¡Dale! ¿Por qué tomas tanto? Esta promo, da que hablar. Eso no se perdona. No, pero para nada. Vos que sos un tipo de... Pero para nada, pendejo hijo de mil putas. No, pero aparte se compró un problema. Ese boludo porque le calienta el hecho que le están culiando a la mujer al amigo. ¿Entendés? Cuando los amigos ya no le importe nada, pues yo la quedo con esto, porque esta va a pesar 100 kilos en 3 años. Pero pará. Y le va a sacar toda la guita que tiene. Está mal, ya volvimos. aparte sabemos que no es que te gusta la mina. El tipo que dice no es que está con la mina, es para cagarlo al tipo, ¿entendés? Con ese morbo. Se llama homosexualidad encubierto de alguna manera. Al tipo le caliente porque te diga, te culeo a tu mujer, ¿viste? Pero le date que te quiere culiar a él, no a la mina, digamos. Esas son las tres primeras páginas de Freud, digamos. ¿Y ustedes cómo se conocen? Solíamos ser buenos amigos. Sí, hasta que se convirtió en un vil traidor. ¿Yo? ¿Un vil traidor? Sé que estás alucinando. ¿Sabías que estaba loco por ella? Sí, y tú sabías que yo estaba loco por Frida Fletcher y eso no te detuvo. Oh, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? No lo niegues, Lloyd. Frida me contó toda la sucia historia, señor Casanova. Siquiera aprendimos algo sobre cada uno de nosotros. Sí, tú lo acabas de decir. Tal vez no seamos buenos amigos como creíamos. Sí, creo que no. Porque si una linda chica nos puede separar así, tal vez nuestra amistad valga un comino. Tal vez debamos cortarla. Dime dónde firmo, hermano. Justo en mi trasero, después de besarlo. Besarlo, besa tu enemigo. Hay mucho espacio por aquí. Bésalo, bésalo, bésalo. No, no, no. La amistad es la amistad o no es. Si yo te cago a vos con algo, digo, no puedo, no hay otra manera, se acabó. Y sobre todo cuando depositaste mucho cariño, mucho amor en alguien, la decepción es mucho más grande, digo, ¿no? La traición es jodida en los leales. De lo que vos no esperas nada, te importa un queso. Hola, chicos. Hola. Qué calor, ¿no? Hola. Sí, la verdad, sí. Quisiera ir a tomar un helado con alguno de los dos. ¿Quién viene? Solo una, ¿eh? Una amistad perfecta es aquella en la que, aún en contra de mi propia conveniencia, obro por el otro. Una relación en la que se entrega todo por este otro. Ok, es para vos. Esta mina es para vos. Quédense juntos. Pero la amistad perfecta, ¿es posible? Si fue hasta el mismo Aristóteles que parece que una vez le dijo a sus amigos: amigos míos, la amistad no existe. Los códigos de la amistad solo sirven para sufrir. Siempre mejor poder disfrutar de las ventajas de traicionar. Trincate a la mujer de tu amigo, y que te soe digo, que te acusen de traición. Trincate a la mujer de tu amigo, para eso no hay castigo. El que sufre no sos vos, el que sufre no sos vos. El cornudo es él, el que sufre no sos vos. El humillado es él, el que sufre no sos vos. Mejor tener sexo que dar lástima, el que sufre no sos vos. By the end of the

Ay, ay, qué tema, ¿eh? Amistad entre el hombre y la mujer. ¿Mito o realidad? ¿Puede existir la amistad entre los dos géneros? ¿O siempre va a haber algún tipo de insinuaciones contradictorias y tensión sexual? Yo por mi parte me abstengo de dar opinión. Sí, hacete el boludo nomás. Por supuesto te darás cuenta de que nunca podremos ser amigos. ¿Por qué no? Quiero decir que, y eso no es una artimaña de ninguna clase, forma o manera, que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque siempre se interpone la parte sexual. Estás equivocado. Yo tengo muchos amigos varones y para nosotros el sexo no cuenta para nada. No es cierto. Sí es cierto. No es cierto. Sí es cierto. ¿Solo tú crees que es así? ¿Insinúas que me acuesto con todos mis amigos sin ni siquiera saberlo? No, lo que insinúo es que todos ellos quieren acostarse contigo. No es cierto. Sí es cierto. No es cierto. Sí es cierto. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque ningún hombre puede ser amigo de una mujer a la que encuentra atractiva. Siempre quiere acostarse con ella. O sea que según tú, un hombre solo puede ser amigo de una mujer si no la encuentra atractiva. No, tú también puedes querer acostarte con ellos. ¿Y qué pasa cuando no quieren acostarse contigo? Eso no importa, porque el sexo siempre está presente, por lo que la amistad se ve condenada. Y ese es el fin de la historia. En tal caso, tú y yo no seremos amigos. Supongo que no. Es una lástima. Eres la única persona que conozco en Nueva York. ¿Pasarás la noche aquí? Sí. ¿Quieres cenar conmigo? Solo como a mí. Pensaba que tú creías que un hombre y una mujer no podían ser amigos. ¿Cuándo he dicho eso? En el viaje a Nueva York. No, yo nunca he dicho eso. Sí, tienes razón. No pueden ser amigos. A menos que estén comprometidos con otra persona, entonces sí. Es una enmienda a la anterior regla. Si cada uno está comprometido, la posibilidad de una relación entre ellos se desvanece. No, tampoco da resultado porque la persona con la que mantienes la relación no entiende por qué necesitas ser amigo de otro de sexo contrario, ya que eso significaría que la relación adolece de algo y lo buscas fuera de dicha relación. Y cuando dices, no es cierto, nuestra relación no adolece de nada, la persona con la que mantienes la relación te acusa de sentirte traído en secreto por otra que solo es amiga, cosa que quizás sea cierta, pero en fin, ¿a quién queremos engañar? Admitamos. Lo que nos lleva a la primera regla antes de la enmienda, que dice que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. ¿Quedamos para esta noche? Harry. ¿Qué? Adiós. De acuerdo. Yo me detendré, tú sigue andando, ¿vale? Un conflicto personal, dos amigos, extrañas reacciones y sutiles consejos. Bueno, les cuento, me separé. Te puede echar a quien quieras, a mí, por ejemplo. ¿Y qué me pudo haber dicho? Que estaba confundido. Por quinta vez me dijo que estaba confundido. Lo mandé a la mierda. ¿Estuve bien o no? ¿Confundido? No te soportaba más, pobre chabón. Y claro, sopa todos los días. Quería que me muera un huesito de vez en cuando, ¿viste? Necesito un cambio. Me iría de viaje. Hacete las tetas. Encima tengo un casamiento al que estábamos invitados los dos. Y la verdad que no sé si da a ir así. ¡Obvio! ¡Chupi gratis! Además vos te pones en pedo y te enfiestas con cualquiera. Estoy... más o menos. Igual ya fue. No voy a ser lesbiana. Yo me hago travesti y te enseño a hacer la tijereta. ¿Ves que no hay poronga que te venga bien? ¿Pero es poronga? Los consejos amistosos son cero útiles, pero la verdad que para pasar el mal momento dan dos necesarias opciones. ¿En, ¿viste lo que es el amigo de las mujeres? Sí. ¿En quién le dicen así? Cuando una chica te dice lindo, es que quiere ser tu amigo. Y cuando te dicen rico, es que te quieren comer. Es fácil la llamada. Claro. Entonces ya te, bueno, a mí empezaron a decir lindo muy seguido. Hacerse amigo de las chicas. Quiere ponerse de novio con una que es amiga. Bueno, si no se puso de novio ya, ¿qué sirve lo que...? Y se tiene, tengo una amiga y que se me gusta y quiero... ¿Y por qué no me dice cómo le tengo que...? No, bueno, la parte si no me lo tiene forma. Que preguntar a mí es que las cosas no van bien, amigo. Está con una amiga que... No hay una fórmula que pueda ser aplicada. No, pero lo que sí le puedo decir es que si hace 8 meses que es amigo de la tipa, está mate maba, te viene. No, que todavía no estalló ninguna bomba en Hiroshima. Tiene que mostrar peligrosidad. Claro, no. Si no... No, le va a ir mal, no haga nada. Sí, claro. No hay ganas. Si le tiene que decir, ya se instaló como amigo, y tiene que decirle algo, mirá, te quiero confesar, chao, ya está. Mal. No, no, pero es que no tiene. La mujer siempre testea. Dice, ¿es inofensivo o es peligroso? Si es inofensivo, amigo. Si es peligroso, puede ser otra cosa. Pero si hay que mostrar peligrosidad. Exactamente, si saliste ya en la figurita con el rótulo inofensivo, no salís mal de ahí. No, no, dice. Cambio de categoría peor que la DGI, no te la cambian nunca. Ah. Ya lo usan, ya es inofensivo. Ya estás ahí. Ay, ¿cómo me queda este corpiño? Claro, es inofensivo. Inofensivo. Y entonces. Y el tipo de atrás, sí, de atrás, mientras le sostiene los broches de atrás, le dice, mirá, quiero decirte algo. Por eso yo nunca acepto esas migajas. No. Nunca acepto esas migajas de amigas que se le sientan en la rodilla. No, no, no. Rajá de acá. Rajá de acá. ¿Querés sentarte en la rodilla? Tenés que pagar entrada. Que no te digo cuál es. ¿Saben? Hasta ahora creía que la peor frase que te puede decir una mujer era, tenemos que hablar. Pero no. Lo peor que ella te puede decir es, yo también te quiero, pero solo como amigo. Eso significa que para ella tú eres el tío más simpático del mundo, el más enrollado, el que mejor la escucha, pero que no va a salir contigo. Va a salir con un impresentable que solo quiere acostarse con ella. Eso sí, cada vez que el otro le gaste alguna putada, te llamará a ti para que le des consuelo, claro. Es como si te llaman de una entrevista de trabajo y te dicen, señor Motos, es usted la persona idónea para el puesto, ¿sí? Ya. El que mejor currículum tiene, es decir, pero no le vamos a contratar. No le vamos a contratar. Vamos a contratar a un inútil. ¿Qué le parece? Ahora, eso sí, cada vez que el otro la cague, le llamaremos a usted para que lo solucione. A mí me parece muy bien que seamos amigos. Lo que no entiendo es por qué no podemos follar como amigos. No, no, yo creo que la amistad entre hombres y mujeres no existe. Porque si existiese, se sabría. Lo que ocurre es que cuando ella te dice que te quiere como amigo, para ella significa eso y punto. Pero para ti no. Para ti significa que si una noche estáis en la playa, ella va borracha. Hay luna llena. Una alineación de planetas. Y un meteorito amenaza la Tierra. A lo mejor consigues enrollarte con ella. A lo mejor. Claro. Los Red Hot Chili Peppers, My Friend. My friends are so depressed. I feel a question of your loneliness. How could I be on your side? Oh,